mentirosa, caprichosa, orgullosa, pretenciosa, te adueñaste de mi corazón. Yo quisiera retenerte para amarte, adorarte y quererte, embustera, dueña de mi amor. Eres tan hermosa, caprichosa, orgullosa, pretenciosa, te adueñaste de mi corazón. Yo quisiera retenerte para amarte, adorarte y quererte, embustera, dueña de mi amor. Quisiera retener.